Sí. Mira, ¿y qué onda cantan? ¿Qué género es? Es rock. Es rock. De los 2000. Es rock de los 2000. Wow. Bien, escúchame una cosa. ¿Y vos cómo conociste esa banda? La conocí porque una vez me salieron en TikTok y empecé a ver los videos y empecé a escuchar y me gustó mucho. Bien, te encontró la banda vos entonces, los algoritmos sí. Dirigieron a la banda hacia vos. A ver, estamos sobre la hora de la tanda de la radiográfica. Antes de seguir hablando sobre música, vamos a la tanda y después seguimos conversando. ¿Les parece bien? Dale. Dale. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, los domingos a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Y seguíamos conversando sobre música, sobre de qué bandas son fan, sobre la historia de algunas y algunos cantantes, todos muy jóvenes, ¿no? Hasta ahora los que vienen eligiendo. Sí, sí. Bien, ahora le toca a Luna. ¿Qué elegiste, Luna? Yo elegí a un rapero y compositor puertorriqueño que se llama René, pero su nombre de artista es Residente, que, bueno, tiene ese nombre porque anteriormente formaba parte de una banda llamada Calle 13, que bueno, estaba en esa banda con su hermano y con otros instrumentistas, pero bueno, esa banda se disolvió por una discusión que hubo entre Residente y su hermano, vaya a saber por qué. Uh-huh. Y bueno, entonces la banda se disolvió y Residente pasó a ser solista. Y al ser solista, decidió llamarse Residente por ser residente de la calle 13. Ah, mire, no sabía eso. Me acabas de tirar un dato que desconocía porque me gusta mucho lo que hace solista. Sí. Pero no sabía eso. ¿Y cómo llegaste a escucharlo? Bueno, yo de chiquita, a mi mamá le gustaba mucho Residente. Es un rapero de hace varios años. Uh-huh. Entonces mi mamá lo ponía siempre y bueno, a mí me encantó, me sé varias canciones de memoria, entonces ahora lo escucho más, ahora que... ¿Te sabes canciones de memoria? Es imposible, tiene sí. Tanta letra las canciones que aprendérselas es difícil. Sí. ¿Qué canción es la que más te gusta? Una nueva, que se llama Ron en el piso, que habla de todo su pasado. Hermosa. Te pones a llorar, ¿no? Cuando sí, todo hoy el mundo la que escuché. La escucha llora, porque es muy conmovedora, sí. Sí, hoy la escuché y lloré. Total, cada vez que la escucho quedo todo así muy, sí. Muy conmovida. Es hermosa como ahí. Mira vos, ¿alguna información más que te quede sobre ellos? ¿Ella? Sí. ¿El Residente? Sí, Residente tiene 47 años. Uh-huh. Nació un 23 de febrero y tiene un hijo llamado Milo. Mira vos, bien, bien. Él es un poco más grande por ahí, es como sí, la primera camada de raperos. Sí. ¿Qué otra banda, qué otro grupo trajeron o cantante? ¿Tenés, Hanna, vos? Acércate bien al micrófono. ¿A quién elegiste, Hanna? Hatsune Miku. Ah, mirá. A ver, contame. De eso sí que no sé nada. Contame. Es una idol virtual de 16 años. ¿Es una qué? idol. ¿Qué es eso? Explícame un poco que no sé nada. Ídola. Ídola virtual, perfecto. Es una ídola virtual, es re jovencita. ¿Qué canta? ¿Qué tipo de género? ¿Qué onda es la música? ¿Es rock, Hanna? ¿Es pop? Sí. Es pop. ¿Y cuándo la conociste? En 2018, cuando tenía, supongo que 6 años. Ah, vos la estás resiguiendo entonces. ¿Desde el 2018 la estás escuchando? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de ella? Me encanta mucho su música. ¿Te encanta? ¿Qué cosas canta? ¿Sabes alguna letra? ¿Le no. canta el amor? ¿Le canta la amistad? ¿Qué le canta? ¿Es alegre? ¿Es triste? No la conozco yo. ¿Triste? No, tiene variado. Variado, bien. ¿Ustedes conocen a la cantante esa? No. Sí, yo sí. ¿Comparten los gustos o cada una eligió a uno y no escucha el de la otra ni a palos? Yo algunas veces. Me hacía algunos, pero no me hace el de Hanna. Yo también. El de Hanna no. Y por ejemplo, vos que te gusta Duki, ¿te cabe Residente? Sí. Sí, sí. Y Hanna, ¿vos escuchaste alguno de los cantantes que dijeron las chicas? No. No escuchás esa onda. Hay distintas ondas, ¿no? ¿Qué otro, qué algo por decir, Hanna, importante? Es una idol japonesa. Ay, japonesa. Ah, rarísima, ¿no? Una japonesa, entonces. ¿Nadie más escucha música japonesa? Sí. Yo... ¿Vos escuchás? Sí, como K-pop. Bien, bien. Y también comparto el gusto con Paloma. Se cruzan ahí. ¿Me falta alguien que haya elegido? Yo. Vos. A ver, contame. Bueno, yo... es una cantante... favorita, muy favorita, hace muchos años que la sigo. No desde chiquita, pero bueno, porque cuando era chiquita, bueno, me gustaban otras cosas. Claro, algo cambiaron que, los gustos. Que escuchaba a mi mamá, o como Luis Miguel y todo eso. Lo típico de las madres. Bien. Carolina Girano Navarro, conocida mejor como Karol G, nació en 1991. Tiene 34 años, cumple el 14 de febrero. Uh-huh. Ella ahora actualmente está viviendo en Miami, en Estados Unidos, con su novio Faye. Y yo una vez, hace muchos... Bueno, el año pasado, yo tenía una amiga que fue a ver a ella. Pero yo no pude porque, bueno, era... No podía en ese momento. Y dijo que estaba hermoso, que era hermoso cuando la fue a ver y que yo me quedé fascinada. Yo cuando vuelva voy a rezarle a Dios para comprarme una entrada. Bueno, por ahí podemos ahorrar, a armarte una alcancía, porque no y sé sí. si Dios va a resolver, porque no es fácil ir a ver bandas, ¿no? O músicos. No. Porque está la entrada, es toda una movida, ¿no? Sí, y después, este año, ella, a principios, estrenó un documental cuando hizo sus giras, cuando estaba mal, porque ella, cuando hacía las giras, es todo el tiempo viajar, todo el tiempo estar con todo encima, y nada, ella se volvía loca y se ponía muy mal. La verdad es que la pasó bastante feo, pero bueno, al menos la pasó lindo. Pero es muy estresante, parece una fiesta divina, pero bueno, es una profesión estresante, de mucha exposición. Bueno, escuchando música, ¿cuántas horas llegas a tu casa de la escuela y pones música o pones la tele? ¿Qué haces? Yo siempre, a mí me encanta escuchar todo tipo de música, pero cuando se trata, si quiero escuchar algo, me encanta Karol G. O sea, todo el tiempo escucho. Aunque bueno, escuche más cantantes y nada, a mí me encanta que todas las chicas se hayan animado a poner a su cantante, como Luna con su cantante, Paloma con su banda, que todo el tiempo habla de él, está obsesionadamente, le encanta. Sí. Y Paloma con Billie Eilish, que bueno, algunas canciones las conozco, pero no todas. Hanna, y no sé mucho, pero no importa. O sea, puedo aprender mucho más. De Duki sé un montón. Porque tengo un montón de amigos que fueron a ver a Duki y dicen que es lo mejor que... ¡Ay! Es... ¡Ah! Como Abril. cuando lo fue a ver. Bueno, y ahí Ari entonces nos hacía como un cierre. Lo mejor de este tiempo es que los cantantes, la música es más híbrida que en otros tiempos. Sí. Se juntan distintos cantantes de distintos géneros y comparten y salen unas versiones alucinantes y pueden cantar. Así que compartan un poco esta música. Ármense una playlist loca que incorpore a cada uno de los cantantes que trajeron hoy. Vamos con un poquito de música entonces a cerrar este bloque y viene otro grupo, Taylor Swift, vamos a escuchar y seguimos bailando. Ah, espera que me quiere decir algo. Le quiero mandar un saludito a nuestra profe Aldana que nos pidió sí. un saludo y la queremos mucho. Ay, nos está escuchando, entonces le mandamos, sí. profe Aldana, sí, saludos. Ella siempre nos te dijo, queremos. Acuérdense cuando llegue a la radio para darme un saludito a mí. Bueno, nos bajamos de la mesa que estamos todas bailando y nos vamos otra vez a concentrar en el tema que ustedes eligieron, maltrato animal. ¿Qué tema? ¿Quién eligió este tema? Yo. ¿Te parece interesante? ¿Por qué lo elegiste? Porque estoy estudiando más o menos para cuando sea grande ser veterinaria. Bien, ya tiene perfilado lo que le gusta. Escuchábamos a Melody. Está ya Jazmín. Hola, Jazmín. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás nerviosa? Te veo un poco nerviosa. Pero ya ahora te vas a ir relajando. Mía y Lourdes. ¿Contentas de estar en la radio? Sí. Sí. Bueno, maltrato animal, a ustedes, ella se le ocurrió el tema y ustedes dijeron, sí, me interesa. Sí. ¿Quién tiene mascota acá? O animal en casa, porque no sé si se dice mascota. ¿Con qué animalito vivís? Un perro. ¿Un perro, grandote o chiquito? Chiquito, un caniche. Un caniche. ¿Se llama? Canela. Canela, ¿y allá? Tres gatos. Tres gatos. ¿Nombres? Odín, Sofi y Simba. Bien. ¿Hacen mucho lío? Un desastre, yo tengo uno y hace un desastre. ¿Vos tenés un animalito que viva con vos? Un pitbull. ¿Y cómo se llama? Akira. Me da un poco de miedo, ¿no? ¿Es bueno? Sí. Es bueno, bien. ¿Vos tenés un animal que vive con vos? Tengo dos gatos y dos perros. Apa, son un montón, una familia numerosa. Bien, vamos a escuchar la presentación que trajeron del blog y después seguimos charlando. Fragateras del maltrato animal. Te contamos lo que está pasando en este mundo animal. Perfecto, ahí escuchábamos entonces la apertura de este bloque, maltrato animal. Melody, vos arrancaste con esta investigación, ¿no? Sí. Contanos, a ver. Voy a contarle sobre algunos casos y todo eso. La policía de la ciudad realizó un allanamiento en Villa Crespo, y se encontraron 17 gatos en mal estado y con otros 7 gatos encontrados muertos en una heladera completamente congelados. En la ciudad de Buenos Aires, durante la primera mitad de 2025, se realizó 210 denuncias por maltrato animal y se allanaron